Sí, para todo es conocimiento el trabajo que hemos venido realizando con algunos contratiempos y algunos problemas, ¿no? Otros factores que nos han perjudicado, no hemos podido agilizar, pero hoy podemos decir con mucha satisfacción y mucha alegría de que ya ponemos el estadio a disposición del Club Guavirá para el partido de esta noche, ¿no? Entonces tenemos ya, pueden observar, tenemos ya la cancha casi todo ya recuperado, ¿no? Esperamos unas semanitas más para que esté 100% la cancha en buenas condiciones, ¿no? Hemos hecho todos los esfuerzos, pueden observar el perímetro, todo eso se ha ido mejorando, se ha ido nivelando para, como pueden ustedes observar, ha estado lloviendo, no hay agua en la cancha, está completamente seco, pero el trabajo que hemos hecho ha sido bajo las recomendaciones mismas de Arena, que nos visitó la pasada semana, ¿no? Para hacer una inspección lo que es el campo deportivo, pero más propiamente el tema de la cancha para las recomendaciones, porque ellos han venido con técnicos, con sus topógrafos para sacar medidas, los niveles y todo. Entonces con esto nosotros estamos cumpliendo, trabajando para que nuestro campo deportivo esté en un 100% en condiciones.